Thank you. apodando de vecino. Con esta sí que nos despedimos y muchas gracias por venir. Hoy último. Oh, traje, oh, traje. Bueno, quizás con un par de discos más podríamos tomar. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cuánto tipo? Oh, al Congo. Pero no a Congo, ¿va? Dos. Vamos con el último tema. Ahora sí que sí. Después de esto, ojalá todos se paren y aplaudan y ya. Gracias a todos por venir. Todos los grupos. Universidad de Vídeo. París. Penco. Jumpel. Thank you.